que hayas nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Tengo, no se paga con dinero, como decirte que sin ti muero y no me sonrojo si te digo que te quiero. Que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Sin dudarlo, la más bella.